Bueno, cordial saludo, camaradas, y a toda la comunidad de El Hijo del Ajolote. Esta vez quisiera presentar una reflexión alrededor de la relación entre dialéctica y sociología en El secreto de la acumulación originaria de Karl Marx. En la primera medida, este capítulo, yo lo voy a entender a partir de lo que va a ser una relación entre la dialéctica y la sociología en el pensamiento de Karl Marx, en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, el apartado 1, el secreto de la acumulación originaria. Y lo hago como punto de partida porque me parece que lo que se hace en esta parte del texto es mostrar precisamente la necesidad de un uso categorial específico a la hora de abordar un fenómeno histórico como el capitalismo, ¿cierto? Que es lo que se dedica a hacer más en el capital, obviamente con un horizonte revolucionario, pero pues digamos que la finalidad del capitalismo, del tomo, pues, del escrito del capital, su finalidad es presentar las leyes inmanentes del movimiento contradictorio de la acumulación capitalista o del modo de producción capitalista. Entonces esa relación se luce inclusive en el título de este apartado, porque es que Marx lo define como el secreto. Vamos a develar un secreto, se trata del secreto de la acumulación. Entonces de entrada ya nos enuncia que es necesario no solamente estar iniciado en algunas cosas para develar el secreto, sino propiamente proponerse hallar una verdad que se encuentra oculta. Se encuentra oculta a través de diferentes procedimientos. Y es muy bacano precisamente que en ese punto de partida Marx dice, prácticamente como que toma respiro y empieza a hacer un recuento de las diferentes categorías que han ido padeciendo hasta el momento de la exposición del capital, para decir, no, pero es que aquí lo que hemos mostrado de alguna u otra manera ya trae como resultado la acumulación capitalista. Todo este conjunto de categorías, de valor, del dinero, del más valor, de la composición orgánica, del plusvalor, del trabajo, todo el conjunto de categorías que Marx enuncia, viene enunciando los 23 capítulos que preceden a este, pues tienen como presupuesto ya la acumulación y viceversa. La acumulación pone todo este conjunto de categorías. Entonces, ahí es donde yo digo que lo que se enuncia en este capítulo es precisamente un punto de inflexión o un punto de encuentro donde se cruzan, digamos, dos dimensionalidades en trabajar dialéctico, en trabajar crítico, en la actividad del pensamiento de Marx, en cuanto que es una actividad que trabaja con conceptos para revelar una realidad efectiva, que es la realidad efectiva del sufrimiento, pues, del trabajador, la realidad efectiva de la alienación, la realidad efectiva de la violencia, la realidad efectiva de la lucha de clases y como tal la realidad efectiva de la historicidad, pues, del capital, la realidad efectiva, pues, de nuestro mundo. Entonces, yo voy a exponer eso como, o por lo menos yo lo veo en tres movimientos. En el primer movimiento, yo creo que las dimensiones precisamente que se cruzan o que se presentan es la dimensión lógica y la dimensión histórica. Uno podría decir, aquí lo que hay es una exposición historiográfica de cómo se da el procedimiento de expoliación, de destierro y de violencia en un proceso que permitió, digamos, luego una acumulación de medios de producción. Pero yo pienso que al mismo tiempo que es esa enunciación histórica, continúa la concatenación de categorías o continúa la concatenación lógica de la exposición. Es decir, lo que se une es precisamente, por un lado, es el conjunto de acontecimientos concretos que hacen posible la propia aparición de las categorías con las cuales Marx está presentando el movimiento lógico, inherente, intrínseco, inmanente y estructural del capitalismo, como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, este capítulo se hace importante precisamente porque une esas dos relaciones, que son dos relaciones que desde el punto de vista de la dialéctica de Hegel mismo, desde el punto de vista de la dialéctica de Hegel, pues son un principio básico de la operación de pensamiento por medio de conceptos que serían dialécticos, que son el poner y el presuponer. Se colocan las determinaciones lógicas o determinaciones objetivas de la conexión entre los conceptos, por ejemplo, la conexión entre valor y valor de uso, para luego entre valor, valor de uso, valor de cambio, como lo hemos visto pues en todo en toda la progresión de los textos del Capital. Si bien yo no acompañé, estoy seguro que a lo largo de este año completo que hemos venido estudiando pues el Capital, pues hemos logrado ver cómo cada vez van ganándose determinaciones y que estas determinaciones que se van ganando en la exposición de Marx, pues son determinaciones que hacen surgir inmediatamente categorías con las cuales va operando Marx. Composición orgánica del capital, plusvalor relativo, plusvalor absoluto, ley de la acumulación del capital y ahora el secreto. Entonces, esta concatenación lógica o estos nexos lógicos, que son nexos evidentemente objetivos, precisamente porque van a enunciar nexos y regularidades históricamente configuradas, históricamente moldeadas. Es la puesta en escena de la actualización de una estructura de posibilidad en una forma histórica concreta, que es el capital, el capitalismo, pues, o la sociedad burguesa, la sociedad moderna, la sociedad, la sociabilidad del valor. Entonces, en esa primera medida, Marx lo que muestra precisamente es un modelo genético, la búsqueda precisamente de un modelo genético. O sea, sabemos que hay una concatenación, que Marx muestra, no es así mismo que se organiza la exposición, pero digamos que se puede extraer, o por lo menos yo extraigo así la lectura, es un poner, un presuponer de lo histórico a lo lógico, de lo lógico a lo histórico, que propiamente produce un modelo que permite comprender la génesis y la validez del capitalismo, de la racionalidad del capitalismo y la racionalidad de la modernidad. Y por eso es que se coloca como la desvelación de un secreto, porque vamos a ver cuál es su genética, cómo surge la acumulación del capital, pero vamos a entender también por qué se da su validez. Y en ese mismo problema entre validez y génesis, pues esto deja al capitalismo mismo en una neutralidad ontológica. El capitalismo no es ontológicamente considerado por Marx, incluso me atrevo a decir que es muy problemático en el marxismo hablar de ontología, inclusive desde la postura más firmemente materialista, si se quiere, es muy complicado hablar pues de ontología, pero sin suscribirme a un absoluto materialismo en el sentido de materialismo mecánico, sino más bien un materialismo antropológico e histórico. Marx considera el capitalismo no como un hecho ontológico, más, no considera ni siquiera ningún fenómeno como hechos ontológicos, sino más bien como formas de racionalidad, de inteligibilidad que configuran nexos lógicos en su operatividad, ¿cierto? Y esas serían precisamente cómo se debería tal vez comprender el concepto mismo, inclusive de las leyes que trabaja aquí Marx, de las leyes del movimiento pues, del capitalismo. Y de cómo se da precisamente las relaciones entre cada uno de las categorías que estamos aprendiendo acá. O sea, las categorías, si bien son instrumentos del pensamiento, ellas nos enuncian la realidad. Ahora, no son la realidad en sí misma. Son la realidad en sí mismo. Y ese es el debate precisamente con el idealismo y con Hegel en particular. Pero bueno, en ese modelo genético me parece a mí que esa relación entre génesis y validez, pues precisamente han mostrado esa necesidad que la dialéctica tiene de hacer una progresión lógica, que es una progresión dialéctica, y una regresión sociológica, que es una regresión histórica. Es ahí donde se mezcla precisamente el momento sociológico o histórico, no tanto así historiográfico, simplemente una cronología de hechos, sino su entendimiento en sus vínculos que van produciendo. Y ahí interesante hablar de vínculos, si son vínculos causales o no. En ningún momento Marx, aquí por ejemplo, utilizó el concepto de causa para indicar el develamiento del secreto. Y ahí voy a un punto precisamente con relación a la lógica de Hegel. O sea, lo que hace Marx en esa progresión y esa regresión de lo lógico y lo histórico es manifestar el concepto del capital o el concepto de acumulación como una realidad que enuncia un ser y una esencia, en conformidad con el sistema pues, de pensamiento hegeliano. Es decir, hay una continuidad de la reflexión metodológicamente de la dialéctica de Hegel aquí, y ahí podríamos entonces inclusive iniciar un posible debate en ese término también. ¿Por qué? Porque el ser aquí indicaría precisamente la separación entre los medios y el trabajador y su esencia, la transformación de eso en medios de reproducción de capital, o la transformación de esos medios de producción en capital. Ahí en la esencia, en esa esencia, con el ser, se define el concepto de acumulación. Precisamente en el movimiento, el objetivo, que es precisamente la separación de los medios y el trabajo, y lo subjetivo, que es la captación del concepto, de una realidad conceptualmente considerada, que sería como tal, pues, este conflicto socioespacial. O sea, lo que se capta conceptualmente es el movimiento de una conflictividad que implica precisamente una violencia en el choque de la formación de clases sociales, de la formación de medios de producción, de agentes que se quedan con esos medios de producción y la transformación esencial, que lo que permite precisamente que eso que inicialmente es considerado como una apropiación de medios de producción, se convierte en capital. Es la formación de esos mismos como valores. Cuando ellos se forman como valores y cuando se van transformando en medios de producción, en sí mismo como medios de producción de valor, el agente se va convirtiendo en una mercancía, el trabajador. Y los propios medios de producción se van cumpliendo cada vez más en capital, es decir, se va dando la composición orgánica del capital de manera esencial, como aquello que define la propia lógica del proceso de trabajo. Bueno, y ahí entonces es donde Marx dice que aquí se trata de captar precisamente una lógica de transición, o los modos en que se dan las transformaciones o los cambios de formas, de las formas sociales. Y ahí hace un juego muy interesante entre los procesos históricos que él está entendiendo y el uso de lo que se llama prehistoria. Por un lado, la prehistoria de capital que indicó este proceso histórico es la ruptura con los medios de producción precapitalistas. Es decir, con la forma germánica de propiedad comunal, como él la enuncia ahí. Y ahí podemos ver inclusive cómo lo que están los Lundris de las formas que anteceden a la producción capitalista, pues están contenidas en la reflexión de todo el capital en general, que fue publicado este tomo 1, pero de esta sección en específico. Entonces son procesos son formas de disolución que implican la prehistoria del capitalismo, su génesis, como el rompimiento de una forma anterior al propio capital. Es decir, la prehistoria del capital implicó la negación de la prehistoria o del momento primigenio de la propiedad comunal. Y ahí a mí me parece que Marx está anteponiendo dos lógicas sobre lo anterior, o si se quiere lo propio primitivo. Una lógica que es la génesis del capitalismo, y hubo una racionalidad que en sí misma es alternativa, porque era aquella racionalidad que se interrumpe por causa del capitalismo. Aunque esto es una reflexión pues ya que queda mucho más complicada para sostenerla a partir única y exclusivamente de lo que se dice en este apartado. Habría que ver completamente el capital, los tres tomos y escritos posteriores de Marx. Pero evidentemente, me parece a mí que esas dos visiones sobre la prehistoria del capital como un entendimiento lógico y la prehistoria o lo precapitalista como un momento histórico, como una sociabilidad que históricamente se interrumpe en ese proceso de transición. Pero ya lo veíamos en capítulos anteriores, sobre todo el de Gran Industria. Segundo punto que quiero enunciar, el tema de la crítica a las metáforas teológicas del pecado original por parte de la mentalidad burguesa. A mí me parece que ahí Marx, evidentemente, lo que hace es una contraposición o una relación entre teología y economía política clásica. Entre no solamente el carácter teológico de la modernidad, la base del cristianismo como centralidad de la subjetividad moderna, sino también el carácter religioso, o si se quiere, barroco del pensamiento burgués. Es decir, la contradicción que el pensamiento burgués tiene de, como pensamiento burgués, secularizar la razón al mismo tiempo que diviniza la razón y mantiene principios teológicos. Y eso, por ejemplo, la primera generación de la izquierda hegeliana, pues es evidente a la hora de uno revisar sus críticas teológicas y los contenidos políticos que esas críticas teológicas tienen. Marx aquí continúa ese debate con relación a la acumulación originaria y va directamente precisamente a mostrar un punto de completa diferenciación, de completa contraposición, de antagonismo, si se quiere, entre la comprensión liberal, la comprensión burguesa y la comprensión pues comunista y la comprensión pues marxista. En tanto una antropología materialista, como decía ahorita, que entiende la sociabilidad del proceso de trabajo. Mientras que para uno la economía política clásica, untada subrepticiamente como trasfondo, una teología, un pensamiento teológico, entiende la acumulación primitiva o la acumulación originaria a partir del pecado original. Ella ve el proceso de trabajo, la actividad del trabajo, como un castigo y no como realización humana. Es decir, el punto de partida, si se quiere, ahí sí, de una metafísica o una ontología, es el discurso de Dios, y ahí se establece cierto nivel de proyección escatológica sobre la historia, que nada ni es mil aparece. Que aparece en todo el conjunto de contractualistas, pero particularmente me gustaría resaltar el carácter de Locke, el discurso loquiano impregnado de esa escatología cristiana, pero en general todo el pensamiento burgués y la economía escocesa y británica, inglesa en particular, comienzan a entender el trabajo como castigo devenido del pecado original. Eso es un principio normativo, ético-moral, que permea todo el discurso económico, todo el discurso científico de la interpretación del proceso de trabajo. Entonces, aquí lo que me parece, como bien también lo comentó el camarada, se da una diferenciación en el entendimiento de lo que va a ser precisamente la acumulación. Y no solamente es por eso que aparece como un secreto, porque es una inversión de la lógica, sino que aparece como un misterio, como los propios misterios teológicos. Entonces, cualquier continuidad que nosotros como marxistas y como revolucionarios veamos entre lo que se llama la teoría valor-trabajo de esta tradición de la economía política y el concepto de trabajo o la propia teoría de valor de Marx como continuos, yo creo que deja pasar esta relación que hay entre teología y discurso burgués, y en particular pues el discurso de la economía política clásica. Y uno puede marcar, y me gustaría entonces resaltar esa continuidad entre Locke, Adam Smith y Ricardo en su concepto de trabajo. Entonces me parece que aquí en esta consideración, por ejemplo, uno ve que mientras que para unos, los burgueses, el trabajo entonces es un castigo divino, para Marx aquí lo está anunciando, es realmente el forjador de la historia y la socialidad del individuo, y la propia posibilidad de la individualidad. O sea, el trabajo es la realización de la historia y la realización de nosotros como sujetos históricos, como sujetos sociales históricamente determinados. Y eso es una gran diferencia entonces como núcleo. La segunda es la propia visión de la apropiación por parte de la visión teológico-burguesa de la economía política clásica y la visión de la apropiación social que se individualiza de los objetos comunes de la naturaleza. O sea, la relación ser humano-naturaleza en el proceso de trabajo, mientras uno necesariamente, en la medida que lo ven como un pecado al cual debe ser redimido, esa redención se da por laboriosidad, y el pecado entonces sería la pereza, se da por apropiación privada. Entonces, apropiación privada yo la acumulo y lo que estoy haciendo, y eso se ve claramente, obviamente, en la ética protestante, pero también uno la puede ir difuminando tanto en la calvinista como en la luterana, y todavía tal vez un poco más matizada en la católica, de cómo lo está viendo Marx, o como Marx lo explica en todo general de su obra y como lo está mostrando aquí, por ejemplo, en la acumulación original. Ese es otro punto. La otra es la defensa de la colonización, que va a ser este discurso que Marx está criticando aquí, y la crítica a la colonización, que es precisamente la crítica al despojo, o mostrar que lo que hay detrás de esa supuesta laboriosidad que genera la benevolencia y la bienaventuranza producto de la visión divina, porque se trata de redimirse del pecado por el trabajo, en últimas esa redención implica liberarse del trabajo, no se puede sino liberar cuando usted utiliza el trabajo ajeno porque ha expropiado los medios de producciones ajenos, en la medida que hace una apropiación privada de ellos, eso es una defensa de la violencia, de la expropiación y la violencia que en últimas es la tendencia a la colonización del valor. O la tendencia de la colonización intrínseca a este proceso pues, de acumulación. Y ahí entro entonces a la tercera parte, que pues, sin antes dar pues, entonces este rodeo, que lo que muestra es precisamente que eso genera ese nexo, que en últimas es el contrato que estabiliza aquello que inicialmente es el conflicto socio-territorial, socio-espacial, en términos de la configuración del Estado, la configuración del mercado, y que en último va a ser la producción de la relación, de la abstracción del trabajo socialmente necesario como valor, que se autovaloriza en una racionalidad pues, del plusvalor que vincula circulación y producción, como lo estamos viendo pues, aquí en esta reflexión pues, de más del capital. Entonces voy al tercer punto. La tercera dimensión, el tercer movimiento, que me parece a mí está en el apartado, que es bien cortico, pero que como me parece que es bien sustancioso, que es el tema de los métodos de la acumulación. Por lo menos así aparece en la traducción que yo utilicé, hay que en la traducción española también se da, y que en el mismo original pues, se usa como métodos de acumulación. Y que el central o su fundamento metodológico, su fundamento de operación, pues es la violencia, el poder. Aquí lo que enuncia Marx precisamente es como la acumulación, en cuanto a un evento histórico, implicó una relación de poder. Pero también en cuanto a una lógica de racionalidad o una lógica de sociabilidad que genera una forma de sociabilidad que hace nexos en las diferentes relaciones sociales y los lleva hacia una misma finalidad, pues está detrás de la violencia. De la lucha de clases, la inmanencia de la lucha de clases en la historia. Aquí se dice de manera mucho más diferente la formulación que aparece en el manifiesto comunista. También antes contrapone el manifiesto comunista y Capital, tampoco se justifica porque precisamente el manifiesto comunista tiene eco en esta expresión aquí de la violencia como la partera de la historia. Porque es precisamente a través de la violencia que se hace la expropiación de las comunidades de la tierra, es decir, de su espacio vital, en una dimensión económica, pero que su fundamento, cuanto que es la violencia, es la dimensión política o la dimensión del poder. Entonces aquí nos coloca una problemática que en el marxismo ha causado muchas querellas, que es lo que tiene que ver con la determinación en última instancia. Y para mí me parece mucho más interesante cómo uno entiende esto de la manera del proceder crítico dialéctico, que es como acción recíproca. Que hay un tanto una acción recíproca de la violencia como de la expropiación, que sería la propia acumulación hacia la violencia, que la fortalece, la reproduce, le da mayor potencialidad en su realización, que en últimas pues, se despliega y produce el mismo nexo civilizatorio que conocemos como sociedad moderno capitalista. Entonces, esos métodos de la acumulación, que son métodos violentos, también nos habla de una sistemática. Una sistemática de la violencia propia de la sociabilidad moderna, propia de la sociabilidad capitalista. Pero entonces, en cuanto sistemática, no quiere decir que sea inmediatamente una brutalidad, ¿sí? Que inmediatamente, como en la esclavitud, nosotros estamos recibidos chicotazos. No, es una violencia sistemática, como lo decía, por ejemplo, en el capítulo 11 del supervisor con su subordinado en el proceso de producción, en la fábrica, en la industria. Oiga, señorito, no, no se me vaya a ir allá, sí, póngase el uniforme, pa. En la escuela, ¿cierto? Entonces, esto me parece que lo supo leer muy bien el momento marxista de Foucault. No el último Foucault, cuando así termina, en unas cuestiones de salida pequeño burguesa, pero ese Foucault marxista que estaba influenciado por Marx y sobre todo por Althusser, que supo ver en este concepto de métodos de acumulación como métodos de la violencia, una sistemática de las técnicas y dispositivos del poder, pues está en Marx. O sea, yo le estoy dando el crédito a Foucault en el sentido de que exacerbó esto que está, pero está en Marx. Todo lo que tiene que ver con la microfísica del poder y con la estructuralidad del poder, pues está acá, en la sistemática de la acumulación, en el método sistemático. Método violento sistemático de la acumulación originaria, que lo que hace precisamente es impregnar el conjunto de nexos de las dimensiones sociales. Y por eso vemos toda la explosión de la violencia. Y podríamos hablar inclusive no solamente de violencia criminal, sino también violencia política y también violencia social, la violencia de género. Extrapolándola incluso a violencia económica, violencia social, violencia política, la propia violencia social de género. O sea, el método de la acumulación que es la violencia, yo creo que lo que muestra precisamente es la articulación dinámica y correferencial de lo político en lo económico a la hora de pensar la lógica de inteligibilidad que el valor produce en cada una de las dimensiones, tanto estructurales, tanto de acción, como históricas y psicológicas. Porque es que estos dispositivos del poder, como los va marcando Marx aquí, lo que hacen o su finalidad inicial o genética, y por eso su validez se radica en esa propia génesis, es producir formas de expropiación de la tierra, sí, concuerdo completamente, pero también disolución de modos de sociabilidad en la medida que hace la apropiación de los medios de producción. Tuvo que diseccionar una sociabilidad precapitalista, que era la forma germánica de la propiedad comunal que más se enuncia que había en estas comunidades anglosajonas de campesinos autónomos, que son precisamente los quienes son expropiados. Hay otro punto donde Marx va a hablar de cómo se da transiciones también entre las clases dominantes, ¿cierto? Pero pues no entraría en ese punto. Simplemente agradecer que me hayan escuchado y espero haber aportado un poco más a la discusión. Venceremos, camaradas.